En la sangre y en el alma llevo al Perú. Mi corazón está pintado de rojo y blanco, porque mi patria es el Perú. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa. Porque ser peruano es más que una suerte, es todo un privilegio. Felices fiestas patrias para todos. Son los deseos de Radio Orcopampa, 1010 AM. Orgullosos de ser peruanos. Así es mi raza noble y humilde por tradición, pero es rebelde cuando coartan su libertad. Entonces poniendo alma, mente y corazón, rompe cadenas aunque la muerte vea llegar. Ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas, es mi Perú. Montañas, hermosas sierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Nuestros comunicados de la hora, para recuerde, el gas se le acabó, no se preocupe, llámenos al 978-990040, 978-990040. Tienda de Abarrotes Edward, le ofrece caserita, venta de verduras en general, frutas en su gran variedad, venta de pollo, embutidos, pescados, se atiende pedidos al por mayor, abarrotes en general, plastiquería, baldes, sillas, bancos, regalos para sus compromisos, el rico queso de Viraco y el colá fresco, la miel purita de abeja para levantar las defensas. Ya lo sabe, estamos aquí en la Alameda, tienda Abarrotes Edward, un costadito del mercado de abastos, ¿eh? Verduras en general, todos los viernes nos llega la mercadería fresca, ¿eh? Viernes de feria en tienda Abarrotes Edward. Recuerda también servicio de transporte y carga con el amigo Edgar Rojas al 959-999-144. Todos los martes recibimos también todo tipo de encomiendas, ¿ah? 959-999-144 o al 996-194-200. Recuerda también los miércoles, ya estamos en la Feria de los Incas, los jueves en Río Seco y Mercado Acomare, de la vía de evitamiento más arriba del grifo Gamarra, ya lo sabe, 996-194-200 con el amigo Edgar Rojas. Orgo Pampa. Fin de semana, Pollería y Chifa, El Fogón, les brinda los ricos pollos a la brasa, con sabor diferente y de calidad, papitas crocantes, ensaladas, cremas, atención todos los días, sábados y domingos desde el mediodía. También los exquisitos almuerzos, segundos variados todos los días. Pedidos al 924-026-524 y recógelo. Paga también con yape al 924-026-524. Ah, y para esa ocasión especial, tu cumpleaños entre amigos y familia en nuestros apartados. Y disfruta de nuestros platos favoritos. Se atiende la preparación de platos para eventos, promociones y matrimonios. Con anticipación al 924-026-524. Nuestra dirección en la calle Simón Bolívar, cercado de Orcopampa. Pollería y Chifa, El Fogón. El Fogón es El Fogón, no hay más. Hey. dulcecito criollo, festejando está el 28 de julio. Radio Orco Pampa, 1010 AM. Recordando esa fecha, con su lindo compás, la independencia de la peruanidad. El valsecito criollo, en su evocación, nos recuerda esa fecha con emoción, cosechando laureles para mi gran nación, que embelesada le canta con amor. Viva mi patria, viva, viva el Perú y sereno, un brindis pero del bueno por mi glorioso Perú. ¡Viva! Mi patria viva, viva el Perú y sereno, un brindis pero del bueno por mi glorioso Perú. Valsecito criollo, festejando está el 28 de julio su libertad, recordando esa fecha con su lindo compás, la independencia de la peruanidad. El valsecito criollo en su evocación no recuerde esa fecha con emoción, cosechando laureles para mi gran nación, que embelesada le canta con amor. Viva mi patria, viva, viva el Perú y sereno, un brindis pero del bueno por mi glorioso Perú. ¡Viva! Mi patria viva, viva el Perú y sereno, un brindis pero del bueno por mi glorioso Perú.